La primera es el establecimiento de un cuadrante para el control del consumo y venta de alcohol. La segunda es mantener un contacto permanente con las diferentes culturas urbanas que asisten a los diferentes conciertos. Lo tercero es mantener con la comunidad que aledaña unas reuniones digamos regulares, con el propósito de que ellos nos acompañen dentro de los PMU y nos hagan sus observaciones. Y lo cuarto es manejar un horario máximo, en el caso del Simón Bolívar, de 10:30 de la noche para los eventos que se desarrollan en dicho escenario.